Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Hoy jueves 6 de agosto, semana 20 de la cuarentena. Ya han pasado muchas semanas y seguirán faltando algunas otras, pero estamos muy contentos de que en esta semana 20 podamos llegar hasta tu casa. Desde nuestra casa hasta tu casa estamos listos para tener un programa más de Diálogos con el Pastor. Te recuerdo que esto se trata de tener una conversación junto contigo. Entonces, estaremos agradecidos si nos mandas tus preguntas para que el pastor pueda tener un diálogo contigo. Esto lo puede hacer muy fácil en Facebook o en YouTube. Hoy tenemos la noticia de que salimos en tres canales, en la página oficial de Calacuaya en Facebook, la página oficial de Gilberto Rocha, el pastor, también en Facebook y en nuestro YouTube del Centro Cristiano Calacuaya. Entonces, antes de comenzar, escuchamos Padre Nuestro, una canción que fue escrita, cantada, grabada, producida y distribuida desde la cuarentena, en este tiempo que hemos estado confinados. Y bueno, estamos contentos también de poder compartirla contigo. Este trabajo que los chicos de Bridge Calacuaya han podido hacer durante la cuarentena. Nos hemos mantenido todos en general muy activos, muy productivos. Y bueno, esperando también poder ayudarte por medio de este tipo de cantos, llegar y conectarte con Jesús. Y bueno, también queremos o le quiero dar la bienvenida al pastor Gilberto, que además de ser el pastor, pues es mi papá. Entonces, por acá está. Hoy ha estado muy activo, te ha tenido muchas actividades durante todo el día, empezó tempranito. Y bueno, tengo la oportunidad de preguntarle, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu jueves 6 de agosto? Hola, yo muy bien, gracias a Dios, pues también con muchas actividades desde tempranito y siempre muy contento de poder iniciar este tiempo de charla y diálogos con el pastor. Así es que listos cuando tú digas comenzamos a orar y preparados para las preguntas que se me hace que van a estar buenas hoy. Hoy suena como un muy buen día. Está lluvioso, pero entonces eso nos hace quedarnos en casa, no salir ni al jardín y ponernos a pensar, a ver qué te podemos preguntar. Pues vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia ha estado con nosotros durante estas 20 semanas. Te pedimos que el día de hoy, este tiempo que podemos preparar y separar para pasarla junto con los hermanos que están conectados en este momento, te pedimos que tú nos hables a través de las preguntas, a través de las respuestas y que, como siempre te pido, Señor, que podamos escuchar tu corazón. Gracias porque entre líneas, entre preguntas y entre respuestas, entre las páginas de la misma Biblia, podemos encontrarte y podemos aprender de ti. Gracias por esta oportunidad. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está. Bueno, si no has tenido oportunidad, la semana pasada hicimos diálogos Mamre con el pastor. Fue un tiempo súper divertido donde pasamos con 20 niños, 22 niños, contando a los tres de casa asistencia. Tuvimos una semana de preguntas y respuestas súper, súper divertida, súper interesante. Las preguntas que los niños tuvieron, ellos mismos las formularon. Entonces, si no has tenido oportunidad de verlo, yo te animo a que por favor busques los videos en YouTube y te dejes sorprender también por la inteligencia y la picardía de los niños al ese tipo de preguntas que la verdad estuvieron muy interesantes. Bueno, ya hay algunas preguntas, ya tengo aquí algunas, entonces vamos a comenzar a leerlas. Y la primera llegó, por acá está, hace como media hora, entonces acá tenemos a Noemí Maldonado. Hola Noemí, gracias que podemos saludarte. Y dice, hola Joey, querido pastor Gilberto. Mi pregunta es la siguiente. Mi familia y yo hemos tenido un revuelo por un comentario que se me ocurrió hacer la noche del martes cuando leímos sobre el rey Josías. Yo dije, me parece que fue mejor rey Josías que David. Se horrorizó al darse cuenta que no estaba siguiendo las leyes y ordenanzas de Dios. ¿Usted qué piensa? Wow, bueno, pues muy buena pregunta y buen comentario. Y obviamente, Noemí, tienes que entender que cuando tocas a uno de los sagrados personajes para la gente, como es David, pues obviamente siempre se va a generar una polémica. Pero Tu comentario no está para nada fuera de lugar. David, es usado como norma dentro de los reyes de Israel y obviamente ahorita no me daría tiempo, pero si ustedes miran, amigos del auditorio que nos están viendo en este momento, en Reyes y en Crónicas, cada vez que moría un rey, la comparación natural es, ¿hizo lo bueno como lo hizo David, su padre, o no hizo lo bueno como lo hizo David? Es decir, David se convierte en el ejemplo, en el modelo perfecto, en la regla que tenemos que aplicarle a todos los reyes. Sin embargo, el caso de Josías es diferente. Y ahí yo le voy a pedir a Joe que nos ayude con segundo de Crónicas, capítulo 35, versículo 25. Josías fue un hombre extraordinario, posiblemente en muchas cosas le tocó como gobernante, como estadista, como rey, como lo que quisiéramos verlo. Fue extraordinario. Él se rasgó las vestiduras cuando efectivamente se dio cuenta que nadie estaba poniendo en práctica lo que Dios dice. Y él es, y fue una pregunta que hicimos en una calatrivia hace algunos domingos, que fue el primer rey que celebró la Pascua tal como Dios lo dijo. Cosa efectivamente que ni David ni Salomón, con todo lo que hicieron, ellos jamás lo hicieron. Pero Josías superó todo. Y en segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25, a ver si ya lo tenemos, Joe, y a ver, ahí está. ¿Lo quieres leer, por favor? Perdón que no me están viendo, versículo, pero sí me escuchan. 25, ¿no? Sí, sí. Dice, el profeta Jeremías compuso cantos fúnebres en honor de Josías, y hasta el día de hoy los coros siguen entonando estos tristes cantos acerca de su muerte. Estos cantos de duelo se han convertido en una tradición y están registrados en el libro de los lamentos. Sigue leyendo, por favor. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y sus actos de devoción realizados según lo que estaba escrito en la ley del Señor, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Perfecto. Si se dan cuenta, y así también es algo parecido la forma en que concluye la vida de Josías en Reyes, no se le compara con David por una razón, porque realmente él actuó fuera de todo marco de comparación. Si bien David tuvo que conquistar al territorio que todavía no había sido ocupado, reorganizar a las tribus, hacerlas un pueblo perfectamente ordenado, disciplinado, hacer un gran ejército y dejar las bases de lo que sería el imperio de Salomón, un imperio próspero, a Josías le toca restaurar lo que se ha echado a perder, los malos gobiernos, los malos reyes, lo que echaron a perder los anteriores a él. Y entonces él hace un trabajo extraordinario. Él murió, pero por una imprudencia, por salir a la guerra cuando Dios no le había dicho que saliera a la guerra, ni lo había mandado nadie. A diferencia de David, que era un extraordinario guerrero, Josías no lo fue. Pero el hecho de que no se le compare con David nos da la idea entonces de que Josías efectivamente fue un rey que, si no mejor, estuvo a la altura de David, y sobre todo porque él restaura la Pascua. Y recordemos que la Pascua es la fiesta que celebraba proféticamente la venida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que el hecho de que él pusiera los ojos en esa fiesta, la celebrara y restaurara el templo, habla muchísimo, muchísimo, muchísimo de él, cosa que ningún rey desde Saúl hasta antes de Josías alcanzó a mirar. Y eso le da un lugar especial dentro de los reyes de Israel. Así que la polémica siempre existirá, Noemí, pero obviamente quizás no es el punto en que digamos tal cual fue mejor o peor, no, pero sí podemos decir que David y Josías, por lo menos podríamos decir, están frente a frente como reyes de los más grandes que tuvo la nación de Israel. Muy bien, y creo que es bueno también siempre hacer algo de polémica con la Biblia. No está mal, no, y Dios no está peleado con eso, porque eso también abre el debate y abre la discusión y abre también los conocimientos. Y, pero ¿por qué están peleando de eso? Y muestra interés en tal vez otras personas de la misma familia en querer conocer más acerca de los personajes. Entonces, felicidades porque en tu casa tienen este tipo de discusiones, fuera de estar mal. Qué bueno, y yo aplaudo que tengan estas conversaciones. Y gracias por la pregunta que estuvo interesante. Y Bueno, además eso deja picado para que todos lean y todos sí. quieran saber más de David y más de Josías, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Por acá tenemos a Carlos Contreras que en YouTube pregunta: Buenas tardes, Pastor Gilberto. Mi pregunta: ¿Puedo asistir con un médico herbolario y me sane con imanes? Gracias y bendiciones. Yo de principio te digo que no, Carlos, por primero, porque la mayor parte de los médicos, no es sí que todos, pero la mayor parte caen en la charlatanería. Toda la gente que yo he conocido y que aún dentro de la iglesia ha ido a eso, tarde o temprano lo que les prometieron que iban a sanar resulta siendo un fraude, un verdadero fiasco, pérdida de tiempo, dinero gastado. Incluso he tenido la mala experiencia con amigos muy cercanos míos, pastores que llegaron a recurrir a médicos herbolarios, no tanto lo de los imanes, pero sí herbolarios, y les prometieron que iban a estar extraordinariamente bien. Y cuando se dieron cuenta, sus problemas ya eran tan avanzados que ningún tipo de medicina les podía ayudar. Obviamente siempre recurrimos a Dios. Así que, Carlos, primero yo te recomiendo ir a Dios, después, cuando Dios te diga algo, ir a la medicina. Si bien no es malo lo natural, porque finalmente es parte de lo que podemos aspirar, hay que tener cuidado de que no sea primero un charlatán y segundo que no esté mezclado con ocultismo, sobre todo cuando meten todo lo que tiene que ver con imanes, magnetismo, etcétera. Hay una carga altísima de ocultismo. Carlos, por tu bien espiritual y el de tu familia, no te metas en eso. Es el consejo que te puedo dar. Bueno, ahí está el consejo sobre la mesa. Esperamos, Carlos, que decidas sabiamente. Bueno, por acá está Lourdes, que nos manda saludos desde Cotitlán, Izcalli. Gracias, Lourdes, por Saludos, acá saludos. de Yanira Cortés. Saludos también. Miren, acá está Joaquín Becerril, que nos hace una pregunta muy interesante y personal. Dice: Buenas tardes, Pastor Gilberto. ¿Podría decirme qué significan los nombres de sus hijas, por favor? Muchas gracias. Ah, bueno, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Los nombres de cada uno de mis hijos. Bueno, Joel significa Jehová es Dios, ese es el significado, o el Señor es Dios. Después Yehudit significa alabanza, es el femenino de Yehuda, que es alabanza en hebreo. Es el nombre que nosotros decimos Judá, cuando hablamos del león de la tribu de Judá, en hebreo es Yehuda. Entonces Yehudit es su femenino. Elisheba significa pacto con Dios, Eidel significa Dios ha tenido misericordia y Nidel significa luz de Dios. Esos son los significados que cuando cada uno de ellos nació, pues fue el que nosotros investigamos, buscamos, oramos y finalmente puestos de acuerdo, Clarita y yo, decidimos ponerles esos nombres. Sí, Joaquín, Esperamos, gracias. Joaquín, que decidas sabiamente para alguno de tus próximos hijos. Ya tienes, creo que ya tiene varios, Joaquín. Por ahí están los nombres. Por acá está de Yanira Cortés, que también nos manda saludos. Otoño Gracias, Lourdes, gracias. gracias. Y acá nos hace Patricia Márquez en YouTube. Dice: Shalom, buenas tardes, Pastor y Joel. En Segunda de Crónicas 6:1, ¿qué quiere decir que Jehová habitará en la oscuridad? Segunda de Crónicas 6, vamos a 6:1. Okay, muy buena pregunta y hay que entender que no se refiere a la oscuridad como un medio de ocultismo o algo por el estilo. Recordemos que Dios vive en los cielos de los cielos. Ahora, cuando nosotros volteamos a ver el firmamento, cuando vemos en la noche el cielo, ¿de qué color es el cielo? ¿De qué color es, Joe? Pues, ¿de qué color se mira en el espacio? Se mira negro, se ven Se negros, mira negro. Es puntitos decir, en blancos. el espacio no hay luz. Es curioso, pero son preciosas las fotografías que a veces admiramos en la que se toman por satélite o de sondas espaciales que son enviadas a Marte o a recorrer el universo a ver hasta dónde les alcanza la batería para llegar a dar. Es decir, la NASA y otros organismos, Rusia y China, han estado enviando naves con el propósito de encontrar vida. Lo interesante del hecho de que envíen ese tipo de naves es que están todo el tiempo tomando fotografías y cuando captan estrellas o cuando captan la luna a distancia, el planeta Tierra iluminado por el Sol, etcétera, vemos cómo se focaliza la luz en determinados cuerpos, en nuestro caso, en nuestro planeta, o cuando nos mandan fotografías de la luna, cuando el Sol le pega directo a la luna, o las imágenes mismas del Sol, o vamos, de cualquier otra estrella. Pero ahora, Patti, piensa en todo lo que rodea esas estrellas y seguramente tú, Patti, has visto muchas fotografías del firmamento y te darás cuenta que es oscuro lo que hace que brillen las estrellas. Es interesante, pero Dios para el firmamento, para que luzca, no puso un fondo blanco, puso un fondo negro. Y entonces las luces le dan, cuando las estrellas brillan, le dan una espectacularidad de colores y de figuras increíble. Nosotros en el día, cuando el sol nos da, pues vemos todo como color azul clarito y blanco por las nubes. Pero cuando tú te sales de la atmósfera y superas más allá de la estratosfera que rodea la Tierra, entonces estamos entrando a un terreno donde no hay luz natural, donde todo se ve negro, todo se ve oscuro. Claro, ni solamente los astronautas han podido llegar ahí, pero gracias a Dios que nos han podido deleitar con imágenes y fotografías. Y entonces eso te da una idea. Dios vive más allá de eso. Dios no vive en la zona de las nubes, Dios no vive en la zona de los que nosotros veríamos aquí, nuestra propia atmósfera. No, Dios vive muchísimo más allá, en los cielos de los cielos. A eso se refiere cuando dice, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Cómo dice la Reina Valera, la nueva traducción viviente, por favor, Joe, en Segunda de Crónicas 6:1? Acá está. Dice, entonces Salomón oró, oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Así es. Dice, una. Y que dice, he construido un templo glorioso, ¿verdad? Bueno, pero Dios dijo, yo no puedo vivir en un templo porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Así que, Patti, no se refiere a la oscuridad en el sentido místico, espiritual o figurativo que nosotros entendemos como que oscuridad representa el lugar del diablo, la oscuridad representa el lugar de los ladrones, la oscuridad representa el lado feo. No, porque Dios es luz, pero obviamente el sol está rodeado de oscuridad y eso le da el brillo, y así es Dios. Así que piensa en el firmamento que es negro, que es oscuro y que ahí brillan las estrellas. Bueno, los cielos de los cielos no tienen luz en sí misma, y la luz de Dios es lo que le da la hermosura a todo lo que existe. Sí, Pati, espero que eso te haga más claro esta respuesta. Esperamos que haya quedado claro, Patti. Bueno, vamos a darle velocidad porque apenas ya llevamos un ratito. Saludos a Erika Hernández, que nos manda saludos, muchas gracias. A Deyanira, a Esther Ramírez. Y por acá, Sofía y Jimena dicen: ¿Por qué en Mateo 1:23 se dice de la profecía que el Salvador se llamaría Emmanuel? Y en el versículo 1:25 le ponen por nombre Jesús. ¿Por qué fue un nombre diferente? Porque si se supone que se llamaría Emmanuel, se llama Jesús. Recordemos que cuando el nombre de Emmanuel significa Dios por nosotros, Dios con nosotros, y eso es justamente lo que su nombre venía a representar, su propia esencia de vida, porque Dios se encarna en Jesús y al venir Jesús al planeta Tierra se cumple que Él es Emmanuel, se cumple que Él es Dios con nosotros. Pero también, fíjate bien, Mateo 1, ¿qué dijiste tú? 1:23. Ve a Mateo capítulo 1, por favor, Joe, para que podamos ver todos en realidad todo el proceso desde el versículo 21. Versículo 21. Acá está. A ver, ¿lo puedes leer, por favor? Acá está y dice así, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Perfecto. Okay, está bien. Y ahí está dando implícitamente el nombre de Jesús, que significa Salvador, o él es el Señor nuestro Salvador, o como lo dice Jeremías, Jehová, justicia nuestra, etcétera. La misma instrucción recibió María en Lucas 1:31, cuando el ángel le habla acerca del nacimiento de Jesús. Así es que tú tienes que ir viendo todos los pasajes. Sí, Emmanuel es el nombre espiritual que de alguna manera Dios le designa. Pero aquí, Sofía y Jimena, también es importante explicarles algo. El nombre significa siempre algo, tiene un significado. Y Emmanuel se refiere al hecho de que Dios iba a venir a la humanidad, Dios iba a venir a estar con los hombres, Dios se iba a hacer un ser humano como cualquiera de nosotros, y de ahí nace que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el nombre que le dan y en el cual se le conoce históricamente, Jesús, tiene otro propósito. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Así que en realidad, aunque a Jesús en la tierra se le pone así por instrucciones directas del ángel que le anuncia que va a nacer el bebé y le llamarán Jesús, su personalidad, aparte de que es Dios con nosotros, también su personalidad es que Él viene a salvarnos. Espero que esto nos deje claro por qué la posibilidad de los dos nombres. Ahora, tú cuando oras le puedes decir Emmanuel, no hay ningún problema. O cuando oras puedes decir Jesús, no hay ningún problema. Muy bien, saludo a Sofía y Jimena de 11 y 7 años. Por ahí también hicieron la corrección de la edad. Muy bien. Ok. Bueno, por acá también está Javier Tobar de YouTube, que dice, buenas tardes, en Zacarías 4:13 menciona dos ungidos. ¿Quiénes son los dos ungidos? Zacarías 4:13. Bueno, si puedes ir a Zacarías 4:13, son personajes que se manejan de una manera profética y que son los mismos que después en Apocalipsis también se hace referencia a ellos. Yo creo que hay que leerlo desde un poquito antes, pero porque sí, el 4:13 no dice mucho. Dice, ¿no lo sabes? Preguntó. No, mi señor, respondí. Pero sí habla acerca de... Más bien en el versículo 14 dice, si te bajas, sí, el 14. Te presentan a los dos ungidos que están de pie en la corte del Señor de toda la tierra. Estos dos ungidos también pueden referirse, o se refiere mejor dicho, a los dos personajes que también hemos hablado en otros programas y que nos han preguntado, los dos personajes que menciona Apocalipsis, que vendrán a la tierra y que morirán y después van a resucitar, etcétera, etcétera. Se refiere a los mismos personajes a los que recordemos que Zacarías también está hablándonos de cosas que vendrán en los tiempos finales. Es muy interesante. Pero recordemos que Apocalipsis se empata con muchas profecías de de Zacarías, de Daniel, de Isaías, etc. Entonces, hay que ir leyendo en paralelo para que nos demos cuenta de quiénes son esos personajes. Javier, lee un poquito de Apocalipsis y te vas a dar cuenta que se refieren a los mismos. Ahora, los nombres, si yo te dijera es fulano, sutano, no nos dice claramente. Se intuye que pudieran ser Elías, que pudiera ser Moisés, pero no tenemos una certeza. Eso simplemente son intuiciones, de alguna manera son declaraciones de los teólogos, pero no tenemos bíblicamente la certeza de quiénes son. Muy bien. Saludos, Javier, y gracias por tu pregunta. Por acá también está la familia González, está María Alcántara, saludos, Teresita Espinosa, Mari Reyes, María Alcántara, libre de adicciones, Olga Leticia García, está Enrique Galindo desde Waco, Texas, saludos hasta allá. Saludos a Enrique y a Waco. Muy bien. Bueno, aquí hay una pregunta de la familia González y nos escribe Esteban, de 12 años, y pregunta: ¿por qué hay ciertas personas, o personas más bien, que reciben a Dios en su corazón, pero lo cuestionan mucho? Si tienen el entendimiento o aún no. Veo a mi abuelo que lee la Biblia y escucha prédicas, y Dios dice acerca de los borrachos, no entrarán en el reino, y él no deja de tomar. ¿Por qué? Porque a veces cuando sabemos algo, no lo hacemos. Bueno, ahí no quiero que tú pongas algo en tu corazón contra tu abuelo, Esteban. Más bien yo te invitaría a orar por él, por su salvación, por su conversión, por su arrepentimiento. Seguramente él, como sucede con mucha gente, reconoció a Cristo Jesús como Señor de su vida, porque a veces en la oración llevamos a la gente a que tenga este reconocimiento, pero el gran problema aquí es que muchas veces realmente no hubo un arrepentimiento, no nacimos de nuevo, no dejamos nuestro pecado. Y por lo que tú me estás platicando acerca de tu abuelo, pues él sigue adelante. Él no tiene la conciencia de que lo que está haciendo está mal. Cuando él entienda que lo que está haciendo no es grato delante de Dios, bueno, en ese momento él decidirá dejar a un lado su pecado, su actual forma de vivir, y se entregará a Cristo. Pero eso no lo vamos a lograr con debates, peleas o diciéndole cosas, dándole argumentos, sino eso tú lo vas a lograr, Esteban, orando por él. Y créeme, Dios responde y veremos a tu abuelo verdaderamente de rodillas arrepentido y dejando a un lado todo pecado y toda adicción. Vamos a orar por tu abuelo. Y si nos manda su nombre, pues te apoyamos en oración con él, Esteban. Dios te bendiga. Muy bien, saludos a Esteban y gracias por escribir. Por acá nos pregunta Itzel, de esto ya hemos hablado muchas veces, pero bueno, vamos a recordarlo. Y dice, hola pastor hijo y yo, en general, como cristianos, ¿está bien incinerar un cuerpo? Ya sabemos la respuesta. Dice, ¿está bien conservar las cenizas en casa? ¿Y qué nos dice la Biblia ante esto? Bueno, ya lo hemos respondido efectivamente muchas veces. En este momento, por toda la situación sanitaria, las autoridades dieron las instrucciones. Entiendo que en algunos casos no se puede hacer o no se hace, pero de incinerar los cuerpos por motivos del COVID, etcétera, etcétera. Regularmente los cristianos no lo hacemos, porque en la Biblia los versículos que hablan de quemar huesos, más bien, se refieren como declarar una maldición sobre aquel de quien se queman los huesos. Evidentemente, el difunto, si fue salvo, aunque lo quemen ya no le van a quitar la salvación. Y el difunto, si no fue salvo, aunque lo entierres, como decimos muchas veces en el argot popular, aunque le des cristiana sepultura, eso no lo va a salvar. La salvación es por nuestro arrepentimiento. Más bien sería lo que nosotros hacemos y no declarar una maldición sobre nosotros mismos al incinerar. Pero en este caso, lo que estamos viviendo no es un gusto personal, es una situación de una epidemia que se tiene que controlar y que de alguna manera se ha buscado que al incinerar es más sano, porque ahí queda todos los virus y cualquier cosa. En México, por ejemplo, algo que se ha pedido, y he platicado con dos o tres personas que han perdido seres amados durante el COVID, es que las autoridades les dicen, reconoce el cuerpo, se incinera y por políticas del hospital no sale el cuerpo de aquí. Y en algún caso llegan a decir, bueno, te doy oportunidad que lo saques, pero el féretro va sellado, está estrictamente prohibido que lo abras, porque nunca va a faltar el que diga, yo me quiero despedir, yo le quiero dar un abrazo, yo le quiero dar un beso, y entonces va a ser una contaminación mayor. Ese es el punto, la cuestión sanitaria. Esto me recuerda cuando en Estambul les pegó una de las pestes y para deshacerse de los cuerpos ya no sabían qué hacer, se les ocurrió tirarlo por los acantilados al mar, pero cuando los cuerpos se descomponían dentro del mar y soplaba la brisa, pues obviamente aquello traía un hedor y todo lo que iba, toda la contaminación de la peste que impregnaba el ambiente generaba más contagios de los que había regularmente. Y eso es importante entender. Un cuerpo aún muerto puede seguir transmitiendo los virus y las bacterias y las enfermedades. Por eso las decisiones que se han estado tomando. Espero que eso te ayude, Itzel, y que Dios te bendiga. Muy bien, saludos a Itzel. La siguiente pregunta, hoy tenemos muchas preguntas de menores de edad, eso también me da gusto. Y Sí, alguien porque dice, vamos a repetir en alguna con niños, ¿no? sí. Ajá. Soy Isaac, tengo 12 años y mi pregunta es, ¿por qué la palabra de Dios dice que ni el Padre sabe el día y la hora en que va a venir Jesucristo por segunda vez si son una misma persona? Bueno, buena pregunta. No es que ni el padre, solo el padre. Ahí nada más la corrección. Isaac, no es que ni el padre, solo el padre sabe el día y la hora. Eso le dijo Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron, ¿y esto cuándo será, hijo? Ni el hijo lo sabe, solo el padre. Efectivamente, sí. Tomamos en cuenta lo que tú dices, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Pero, ¿por qué Jesús lo explicó de esa manera? Y es ahí donde surge y tiene validez tu pregunta, Isaac. Porque Jesús lo que nos está queriendo decir, ustedes seres humanos nunca lo van a lograr descifrar, nunca van a saber cuándo va a ser el día y la hora y les va a tomar por sorpresa. La forma en que lo expresa, ni siquiera yo lo sé, solamente el Padre. Bueno, eso nos deja claro que el Señor nos dejó muchas pistas para que entendamos cuándo se aproxima el tiempo. Pero ojo, ninguna persona puede decir, yo tengo el día, yo tengo la hora, yo ya calculé, yo ya revisé los calendarios, yo ya revisé todas las citas bíblicas y ya descubrí cuándo. Porque él tal está mintiendo. Y el Señor se reserva eso como un secreto y cuando llegue el momento, pues simple y sencillamente vendrá y va a tomar a todo mundo por sorpresa. El Padre lo sabe, claro, pero también él está dándole oportunidad a toda la gente de arrepentimiento. Jesús lo sabe, desde luego, porque él y el Padre son uno solo. Y Jesús dice que todo lo que el Padre es se lo revela al Hijo. En ese sentido tienes toda la razón. Pero obviamente Jesús no nos lo dice. Jesús simplemente prepara nuestros corazones. Así que espero responderte de esta manera. Isaac, que Dios te bendiga. Bueno, ahí está Isaac, saludos y gracias por escribirnos. Bueno, por acá también nos mandan saludos Tenreiro desde Mérida, Yucatán. Entonces, saludos a la familia Tenreiro, a María Rossi y a todos los que nos estén viendo en Mérida, Yucatán. Nos pregunta May Reyes, acá está en Facebook, dice, hola pastor, ¿el libro de Job fue un castigo para Job? O como ya que algunos creen que Dios sí castiga. Gracias, que Dios lo bendiga. A ver, otra vez. O como ya que algunos creen que Dios sí A castiga. ver, el libro de Job, ¿fue un castigo para Job? No, no, no, no, no. Mari, tú tienes que leer muy bien Job, y eso te lo voy a dejar de tarea. Lee Job. En realidad, Job era un hombre, comienza diciéndolo o describiéndolo como un varón perfecto, sin pecado, sin mancha, etcétera, etcétera. Tenía muchos atributos. Y cuando dice perfecto, no es que su perfección haya sido como la de Dios, se refiere a la calidad de vida que él tenía, la forma en que él buscaba al Señor, la forma en que él se comportaba. Él buscaba vivir en santidad. Más bien, tú tienes que leer que cuando Job pasa todo lo que le pasó, no fue un castigo, simple y sencillamente fue que Dios estaba probando su fe. Esto nace del momento en el que Satanás le dice a Dios: ya consideraste a Job, él te teme, pero no tiene un temor de ti a cambio de nada. Él cree en ti y tiene temor de ti porque tú le has dado todo. Y entonces Dios dice: pues para probar que Job me ama y no porque le he dado todo, quítale todo. Y entonces, cuando Job se mantiene íntegro a pesar de eso, dice: ahí está la prueba. Y entonces Satanás le dice: bueno, toca su cuerpo y quítale la salud y vas a ver si no va a maldecirte. Y el Señor le dijo a Satanás: ok, bueno, pues toca su cuerpo, nada más no toque su vida, pero puedes tocarlo a él. Y entonces le vino una enfermedad tan terrible que estuvo a punto de la muerte. El problema es que los amigos de Job llegaron a pensar que era un castigo, y muchos de los fragmentos que tú lees en Job, de lo que dijeron cada uno de sus amigos, pues era acusando a Job, diciendo que era un castigo, etcétera, etcétera. Y ahí puede venir tu confusión. Pero al final, Dios reconoce la santidad de Job, que a pesar de todo, nunca le dio la espalda a Dios. Y la forma en que Dios sana a Job no es ni siquiera que los amigos hayan orado por Job, sino que Job oró por sus amigos. Y Dios regañó a los amigos diciéndoles claramente que cuál era el propósito de todo esto. Y ahí yo nada más le voy a pedir a Joe que nos apoye con Job capítulo 42. Job capítulo 42. ¿Será el 7? Exactamente. Versículo 7. Acá está. Acá está. Ahí está. ¿Lo puedes leer, por favor, Joe? Sí, dice: después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Y después ya les pide que sea Job el que ore por ellos. Pero nunca fue un castigo, porque imagínate, Mari, si pensáramos que todo lo que nos ocurre es castigo de parte de Dios. Desde luego, Dios lo podía hacer, pero en el caso de Job, no. Y estoy seguro que en muchas ocasiones, igual que Job, tenemos que pasar por determinadas pruebas que van a mostrar si realmente somos fieles a Dios por Dios, o solamente somos fieles a Dios cuando Él nos bendice y nos da un montón de cosas. Y si Dios no nos da nada, entonces nos portamos mal o maldecimos, etcétera. Obviamente, todos estamos expuestos a pasar por situaciones como las de Job. ¿Sí? Muy bien, sí. Hay una pregunta muy parecida que podría seguir jalando del hilo que la hace Gaby Juárez y dice: hola, pastor, tengo una duda. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a Dios y no solo amarlo? Creo que ahí hay una confusión entre el temor y el miedo, pero bueno, ¿qué nos puedes tú hablar acerca del miedo y el amor hacia Dios? Bueno, Jesús ya lo había dicho cuando nos menciona que tenemos que temer a quien tiene la autoridad de mandar a la gente al infierno, no al que nos puede quitar la vida aquí. Ahora, es muy importante entender el temor como el respeto, como el hecho de entender que hagas lo que hagas y no importa dónde, Dios te está viendo. Pero tú puedes decir: o le tengo miedo o le tengo respeto. Por ejemplo, mira, Gaby, yo no sé si tú eres una mujer casada o soltera, pero voy a suponer que tú eres casada. Tú, por respeto a tu esposo y respeto a tus hijos, va a haber muchas cosas que no te atreverías a hacer. Porque dices, si yo hiciera esto, los ofendería a ellos. Máxime si están ellos presentes. ¿Por qué? Pues porque te están viendo. No porque les tengas miedo, sino porque les tienes respeto. Bueno, de la misma manera es Dios. Y no es pensar, es que Dios me está viendo, me está fisgando, me está hackeando y a ver qué hago mal. No, hay que entender, Dios es omnipresente y Él está, hasta cuando yo voy al baño, Dios está presente en todos lados. Ahora, la cuestión es, ¿le tengo respeto a Dios o me atrevo a hacer cosas malas delante de Dios? Ese es el temor reverente, el respeto que nos merece Dios y lo que cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a darle. Espero que quede claro para ti, Gaby, que Dios te bendiga. Saludos a Gaby. Aquí hay una pregunta que nos llega en YouTube y nos escribe Graves. Y Graves pregunta: quisiera saber si Satanás y o los demonios son capaces de crear más demonios. Buena pregunta, Graves, buena pregunta. No, no, no, ellos no pueden porque acuérdate que ni Satanás ni los demonios son creadores. Ellos no crean nada, ellos destruyen todo. Digamos que hay un grupo de demonios, no te puedo decir un número exacto, solamente nos enseña la Biblia que es la tercera parte de los ángeles que cayeron y que forman parte de los demonios. Nos habla de que están estructurados, de que es como un ejército que tienen niveles jerárquicos, etcétera, pero ellos no crean nada, ni pueden tener hijos, ni pueden crear por voluntad propia. Recuerda que, por ejemplo, eso lo vemos en las plagas que fueron ejecutadas en Egipto. ¿Hasta qué punto los hechiceros de Egipto pudieron imitar lo que hacía Moisés hasta el punto en que no había que crear nada? Cuando se trató de crear cosas, ahí ya no pudieron hacer absolutamente nada. Y así es el diablo, ni Satanás ni los demonios jamás van a crear nada. Ellos no son creativos, no tienen poder de dar vida, no tienen poder de reproducir, no tienen poder de nada. Satanás lo que toca lo mata. Dios lo que toca le da vida. Y para crear hay que tener capacidad de dar vida. Espero de esa manera poderte responder, Graves, que Dios te bendiga. Saludos a Graves. Bueno, por acá también Elizabeth Nieto nos hace una pregunta bastante larga, entonces vamos a leerla. Dice: ¿qué es lo que realmente hay en el corazón de una persona que se dice cristiana, pero dice: yo no oro, no leo la Biblia, pero mi relación con Dios es muy estrecha? Por eso es que me bendice a manos llenas y siempre me cumple mis caprichos. Eso me deja muy asombrada. ¿Me puede ayudar a digerir lo que esta persona dice? Buena pregunta. Bueno, mira, Elizabeth, en realidad a veces nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la bendición y casi siempre asociamos bendición con bienestar material, provisión, riquezas, etcétera, etcétera. Ahora, puede ser en muchos casos la bendición. Tú oras porque Dios te provee y Dios te provee. Oras para pagar una deuda y Dios te provee para pagar la deuda. Oras para que en tu negocio haya ventas y Dios te da ventas. Sí, de esa manera puede venir la bendición. Pero también es importante entender que no necesariamente Dios nos bendice porque seamos muy buenos ni porque lo merezcamos. Recuerda lo que dice Jesús en el Evangelio. Cuando dice que Dios es bueno y Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, y el Señor hace llover sobre buenos y sobre malos. Es decir, No perdamos de vista que en su misericordia Dios puede bendecir a un injusto y Dios puede hacer salir el sol y puede hacer que llueva sobre una persona que a nuestro juicio no lo merece. Pero ese es el punto. Dios es tan bueno que Él es misericordioso, bendice, provee, hace llover, hace salir el sol, aún sobre los que sobre nuestro juicio no lo merecen. Y tú y yo no le podemos decir a Dios, Dios, ¿y por qué lo haces? Porque Jesús lo dice. Él es bueno y Él hace llover sobre buenos y malos. Hace que nazca el sol sobre buenos y malos, sobre justos o injustos. Y Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso que Él bendice de mucha gente y le provee de muchas maneras. Aunque, ojo, el hecho de que un injusto reciba la bendición de Dios, seguramente es una forma en que Dios está esperando que ese injusto se arrepienta. Y sobre el malo, sobre el cual el Señor hace llover o salir el sol, Dios está esperando que esa persona se arrepienta. Y como nuestro Creador, como nuestro Padre, si Dios le da de comer a las aves, ¿tú crees que no se va a compadecer de cualquier otro? Así que no, eso no garantiza que estemos bien. El hecho de que a mí Dios me dé cosas materiales no me garantiza que yo sea bueno, que me lo merezca o que sea salvo. Garantiza el amor de Dios sobre sus criaturas y sobre toda la humanidad. Eso sí, y yo no le puedo pedir cuentas a Dios. Dios, ¿por qué le das a aquel si no se lo merece? Él me va a decir, ¿y tú qué? No es tu creación, no es tu dinero, no es tu oro, no es tu plata. Es de Dios y Él se la dará a quien Él quiera. Aunque tú digas, pero no se la merecen, no se la merecen según yo. Dios tendrá un propósito por el cual se lo está dando y las cuentas que les va a exigir a cada uno. Así que, Eli, que eso no te mortifique. Saludos a Eli. Bueno, también te mandamos saludos a Ecatepec, que nos están viendo, diferentes partes de Cuautitlán Izcalli también. Bueno, la siguiente pregunta es muy interesante. De hecho, tú tienes una prédica respecto a esta pregunta, pero vamos a tratar de resumirla. Estamos ya a 10 minutos de terminar y hay algunas preguntas que me gustaría que contestáramos antes de terminar. Pero acá está María Eugenia Monroy Telles y dice, buenas tardes, Pastor Rocha y familia. Familia Piña Monroy, ¿qué es saber? Más bien, quiero saber por qué o cuál fue el motivo que Dios no dejó que Moisés pasara a la tierra prometida. Buena pregunta. Bueno, acuérdate que Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la roca y Moisés golpeó la roca. En realidad, Moisés, en un acto de desesperación, de enojo, él hizo lo que Dios no le pidió que hiciera. A todos nos duele, es un pasaje desgarrador, porque uno se pone a pensar, caray, Señor, un error a Moisés le costó muy caro. ¿Cuántos errores cometemos tú y yo todos los días que superan a los de Moisés? Pero en realidad Moisés no logró entrar a la tierra prometida, justamente. Y esto por haber golpeado la roca. Ahora, esto tiene un significado también espiritual muy interesante, porque la roca representa a Cristo. Y es como si Moisés hubiera golpeado a Cristo en su enojo, en su arrebato, en su ira, en su mal humor, en que el pueblo lo sacó de sus casillas por lo que tú gustes y mandes, pero él cometió ese error y eso le costó entrar a la tierra prometida. Aunque haya sido una roca de piedra, sí, pero simbólicamente lo que representaba era mucho más que eso. Así que esa fue la causa, María Eugenia, y espero que eso te pueda ayudar a entender cómo también nosotros necesitamos todos los días de la misericordia de Dios en medio de tantos errores que cometemos. Muy bien. Saludos a María Eugenia. Y por acá nos dice Rita Montesinos que ella es farmacéutica y que la medicina herbolaria es una alternativa. Yo creo que es una alternativa mientras no esperes que es el doctor y es las hierbas las que te van a sanar. Sí, hay un cambio de mentalidad completamente entre tener fe en Dios y creer que la hierba o lo que sea te va a traer la cura. Sí, bueno. Y por eso también aclaro, no, yo no generalicé, pero sí dije que tenían que tener cuidado porque en una buena medida hay charlatanería y sobre todo cuando se prestan a imanes y magnetismo y cosas por el estilo, se presta mucho a ocultismo. Yo no puedo decir que el 100% de la gente que está metida en eso está mal, pero tampoco puedo decir que el 100% de la gente que está metida en eso está bien. Así que hay que discernir, hay que tener mucho cuidado. Bueno, muy bien. Buena aportación a una de las preguntas que estuvo casi al principio del Sí, programa. gracias a Rita, gracias a Rita. Dice Elisheva, que fue justo el nombre también que hace rato nos preguntaron, de 12 años de San Juan del Río en Querétaro. Saludos hasta Querétaro. Mi pregunta es, si compramos una película pirata, ¿caemos en desobediencia? Y gracias, Dios les ama. Sí, Eli, no compres cosas piratas, realmente no vale la pena. Porque el pirata es alguien que roba. De hecho, el término pirata surge de los antiguos piratas que se dedicaban a robar. Así que tú tienes que entender que para que una película se pueda producir cuesta mucho dinero porque alguien tuvo la idea, hay que pagarle al guionista, a los actores, los camarógrafos, los que hacen el sonido, los que hacen la escenografía, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista grandísima de gente que participa y que obviamente toda esa gente, pues hay que pagarle su salario por lo que trabajaron. ¿De dónde se van a hacer fondos? Pues de la venta legal. ¿Qué hace el pirata? El pirata copia, no le paga nada a quienes produjeron ese material y el único que gana es el que hizo la copia. Es decir, él está ganando a costa de robarle el trabajo a otros. Si nosotros compramos, es como hacernos cómplices del que roba. Por eso es que la recomendación, no compres nada pirata. Y creo que ahora, con todas las plataformas que existen en el mercado y que a veces por una cantidad muy pequeña puedes tener acceso a miles de películas. Prácticamente te vienen costando centavos porque son muy baratas. Hay incluso plataformas cristianas, hay plataformas seculares, hay plataformas de todo tipo. No quiero mencionar marcas, pero bueno, tú las conoces y hoy en día la competencia es tremenda. Así que te sugiero comprar cosas legales en lugar de comprar cosas piratas. Sí, Eli. Y eso te va a bendecir a ti y a ti te va a permitir ser instrumento de bendición y no cómplice de quien está robando. Muy bien, bueno, ahí seguimos haciendo promoción de la serie The Chosen, aplicación para teléfonos y todo el mundo puede verla de manera gratuita. Ok, vamos con, ya estamos a escasos minutos de terminar, pero todavía hay dos preguntas, hay muchas, pero hay dos que me gustaría que contestáramos ahora. Una de ellas la hace Aletze de 11 años y dice, si tengo una pregunta, si Dios no existiera, ¿quién nos creó? Si Dios no existe, entonces ¿quién nos creó? Esa es una buena pregunta, Letze, dentro del mundo de la filosofía. Si Dios no existiera, no existiría nada. No, nada hubiera creado, no se hubieran existido las cosas. La Biblia nos habla de cómo las cosas se fueron haciendo, que hay un proceso, la forma en que fueron surgiendo todo. Y podríamos decir que entonces a raíz de eso, porque los evolucionistas coinciden en lo que dice la Biblia, en que la vida viene del agua y todo tal cual lo dice la Biblia, así exactamente ellos coinciden. ¿Dónde está el pleito con los evolucionistas o algunos científicos que tratan de menospreciar lo que dice la Biblia? Que para ellos es imposible pensar que un Dios lo haya creado todo. Ellos creen que todo es producto de una casualidad, que al momento en que explotaron las cosas, la casualidad lo creó todo. Es más difícil que la casualidad pueda crear algo a pensar que Dios lo haya creado todo. Así que, Aletze, si Dios no existiera, nada de lo que existe, nada de lo que vemos tú y yo, nada existiría. Muy bien, saludos a Letze. Hay gente que nos está diciendo que, a ver, por acá estaba, bueno, por acá está Yolanda Margain, dice, hola, gracias por ser mis compañeros todos los martes y los jueves, los quiero mucho. Ah, gracias a mi pie. Saludos, saludos a Yolanda. Por acá dice, se pasa muy tiempo el rap, se pasa el tiempo muy rápido, esperar con entusiasmo el próximo martes para diálogos. Les vamos a dejar el link puesto desde que acabemos para que puedan poner sus preguntas desde ahora y no tengan que esperar si es que les surge alguna durante el fin de semana. Ahora, yo, hablando de las plataformas y de Chosen, quiero comentar una idea que hoy me dio una persona muy, muy interesante. Yo le recomendé esta serie junto con su esposo. Hoy me dijo que la vio. Y ella tiene un grupo de amigas a quienes les he estado compartiendo la palabra. Y entonces ella les dijo, a ver, van a leer el capítulo 1 de Mateo y por Zoom se reúnen y entonces en la computadora les pidió que ellas empezaran a ver la serie, terminan de ver la serie y empiezan las discusiones. Y me dijo, esta serie me ha ayudado a discipular un montón de gente. Una forma muy inteligente de compartir, porque empezó como un gancho, a ver qué te parece, lo platicamos. Y empezaron a versar su diálogo en torno a la serie y ahora terminó en un grupo de discipulado. Pues qué bueno. Qué bueno, creo que para eso es la serie. Si no has tenido la oportunidad, busca The Chosen en tu teléfono, en la tienda de aplicaciones de tu teléfono, para que puedas ser beneficiado con esto. La verdad es que es una serie increíble. Bueno, vamos con esta pregunta. Bueno, por acá nos dice, me encanta diálogo con el pastor, que Dios lo siga bendiciendo. Gracias, Samantha. Gracias, Samantha. Gracias. ¿Te gusta? Saludos a Samantha. Y nos preguntan si el Colegio Calacoya Tierra Nueva tiene preparatoria. ¿El colegio tiene preparatoria? Sí, sí tiene preparatoria. Y si quieres, al final, a Nena le mandamos el teléfono de la persona que está dando los informes para que te puedas contactar con esta persona y con mucho gusto se te pueda dar toda la orientación necesaria. Sí. Es una preparatoria avalada por la UNAM, así es que tenemos todo lo necesario para poder que tu hijo, si allí estudia la preparatoria, su prepa recibirá al final un certificado expedido por la UNAM. ¿Sí? Pues espero que haya quedado claro. Te mandamos información, nena, no se da. Ok. Saludos hasta Zumpango, Estado de México. Y nos da un testimonio, por ejemplo, acá Nora Hernández. Dice, Dios les bendice. Ahora di gracias a Dios porque iba para hacer de comer, pero por la mitad de lo que compro, imagino normalmente. Y cuando iba, me encontré 200 pesos en la calle. Pues bueno, el Señor le proveyó, ¿no? Ah, pues gracias a Dios. Mira, ya te proveyó la comida. Proveyó la. Gloria a Dios. Muy bien. Pues llegamos al fin de esta transmisión. Hay muchas. Nos están pidiendo otro diálogo con el pastor con niños. Entonces lo haremos pronto. Lo haremos pronto. Esperen noticias. No sé si quieres orar por las intenciones de oración que también están poniendo por acá. Hay varias que gente que pide por diferentes cosas. No sé si quieres hacer una. Claro que sí, vamos a orar por todo ello y pues estaremos confiando en lo que Dios hará. Solamente les quiero avisar el próximo 13 de agosto, que es el próximo jueves de hoy en ocho, vamos a tener una jornada de oración de 8 a 11 de la noche. Nos estamos uniendo con un grupo de intercesores de todo el continente. Cada noche se está orando por un país distinto. El día 13 le toca a México. Nos han dado la oportunidad de que el pastores del Centro Cristiano Calacoya y de Comisión Centros Cristianos dirijamos ese tiempo de oración. Yo los voy a invitar para que ese día se puedan unir. Se va a transmitir por Facebook, se va a transmitir por las redes sociales para que ustedes estén al pendiente y puedan conectarse con nosotros. Padre, queremos darte gracias porque tú tienes cuidado de tus hijos. Yo declaro sanidad en cada casa, en cada familia que nos está siguiendo. Oramos, Dios, para que tú te manifiestes de una manera extraordinaria y tú cumplas tu perfecta voluntad en cada familia, que está siguiendo estas transmisiones. Tú conoces sus necesidades. Oramos, Dios, por tu provisión en lo material, por la sanidad en el cuerpo. Y Dios, que cada día cuando abramos tu palabra, también tu palabra sea vida para cada uno de nosotros. Y gracias por este tiempo de poder compartir y dialogar con nuestros hermanos a través de este recurso que tú nos provees en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos el domingo, 3 servicios. Nos vemos mañana en la reflexión, en el devocional. Mañana tenemos todos los días actividades. Los dejamos con el anuncio para que sepan dónde y a qué hora. Y este sábado, recuerden que estamos con Desmañanadas de Oración Virtual. Desde 6:30 de la mañana, Facebook y YouTube pueden acceder a la desmañanada. Gracias por a todos a ustedes por mandar sus preguntas y gracias a ti, pastor, papá, por contestar las preguntas. Nos vemos. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Pórtense bien.